Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa. En la Coordinación de la Programación, Randos Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigi Nobrachi en la coordinación web y Gustavo Villapol en la coordinación de enlace comunal. En el control del estudio, Alexander Rodríguez. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y les acompañamos el día de hoy Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3, que estamos en vivo y en directo en la 10ª Feria Internacional del Libro Filben 2014, donde el país homenajeado, Marilyn, es Brasil. Brasil. ¿Y nuestro escritor homenajeado? César Chirinos. Ajá, y dramaturgo también. Y bueno, la lectura en común es el tema que nosotros tenemos como principio en esta Feria Internacional del Libro. Puedo decir, y le voy a hacer promoción, ya que es un libro muy, muy bueno, a mi manera de ver, de Eduardo Galeano, Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés. Vayan pasando, señoras y señores, vayan pasando. Entren a la escuela del mundo al revés, que se alce la linterna mágica, imagen y sonido, la ilusión de la vida. En obsequio del común lo estamos ofreciendo. Para ilustración del público presente y buen ejemplo de las generaciones venideras. Vengan a ver el río que echa fuego, el señor sol iluminando la noche, la señora luna en pleno día. Y ahora qué falta, pero como tenemos en el programa una invitada, Marilyn, vamos a recomendar este libro de Eduardo Galeano, Patas Arriba, de la editorial Siglo XXI. Y además al frente tienen el stand del perro y la rana, donde hay libros hasta de un bolívar, dos bolívares, tres bolívares, que no enriquecen ni empobrecen a nadie, ¿verdad, Nadesca? Luigino, que están aquí en los controles, desde el stand de Alba Ciudad, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Así es, y tenemos el honor de contar con la presencia de Norma Guatarama, trabajadora del Centro Nacional del Libro y a su vez promotora del libro y la lectura. Muy buenas tardes, Norma. Hola, buenas tardes. Dígame, aquí estoy a la orden para compartir este espacio de saberes y de palabras. Bueno, hablábamos del libro del mundo al revés, Patas Arriba, y también el mundo muy chiquito, porque por aquí también nos vienen a traer Más Allá del Capital, hacia una teoría de la transición. ¿Me lo están regalando? Que lo vamos a rifar, así que estén pendientes los usuarios y usuarias, porque vamos a rifar entonces en la colección completa Más Allá del Capital. Dentro de poco le vamos a hacer una pregunta muy, muy, muy sencilla para ver si los usuarios o las usuarias se llevan esto. Norma, te decías que el libro del mundo al revés, Patas Arriba, pero también el mundo es chiquitico, ya que casualmente nos encontramos en este espacio, ahora yo, entrevistándote a ti, y que nos conocemos hace muchísimo tiempo y tú has dedicado gran parte de tu vida a lo que es la promoción de la lectura, sobre todo el trabajo con los niños. Sí, bueno, y hablando de promocionar libros, porque bueno, yo soy promotora de lectura, también voy a aprovechar para nombrarte este libro, Antología de Literatura Infantil Venezolana, por José Javier Sánchez, donde aparece modestamente uno de mis primeras creaciones, El Gato Converso, está acá en esta maravillosa antología de la literatura infantil venezolana. ¿El Gato Converso es converso o es que viene con rima de verso? Exactamente, con rima de verso. Yo pensaba que era converso. Converso, okay. El Gato Converso, muy bien. Y este libro lo pueden adquirir aquí, 20 bolívares, Vladimir, ¿qué te parece? ¿Cuándo en nuestros tiempos vamos a conseguir libros de tal calidad por 20 bolívares? Bueno, como dice el compañero Miltiño por ahí, 20 bolívares que no enriquecen ni empobrecen a nadie, puedes adquirir tu libro, en verdad. La necesidad de la lectura en estos tiempos, Norma. Bueno, fíjate, Principalmente por las coyunturas que estamos viviendo actualmente, pensar en la infancia es un compromiso de todos. Pensar en qué medida las acciones, las cosas que están sucediendo afectan a los más vulnerables, en este caso a los más pequeños, a la infancia. Cómo nosotros, desde mi rol de mediadora de lectura, podemos contribuir a hacer que los padres y las madres, la gente en general, se comprometa a brindarle a estos niños espacios alternativos a esa violencia que no solo está en la calle, está en los medios, está en la TV, en la prensa, está en el día a día, sí, en el andar diario. Entonces nosotros, nuestra propuesta es lúdica, nuestra propuesta es también de los libros, entendiendo que la lectura es un panorama mucho más amplio, que no solamente mantienes la lectura como el formato libro, sino que ahorita, en estos tiempos tecnológicos, hay nuevas formas de lectura, y es nuestro deber y nuestra obligación, en el marco de estas cosas que vivimos a diario, ampliar ese panorama de la lectura, ese mundo al niño, a través de las diferentes formas de lectura. ¿Y qué más que una feria como esta? A ver, Norma, en el marco de las actividades que se vienen desarrollando acá en la feria, tú has estado a cargo de unos talleres de promoción de lectura que tuvieron 3 días consecutivos. Uh-huh. Háblanos un poquito acerca de hoy cerraba el último ciclo. Sí. ¿En qué consistía ese taller de promoción de lectura? Bueno, primeramente en sensibilizar a los presentes en torno a la importancia de la promoción de la lectura y de la lectura como tal, entendiendo que la lectura debe ser parte de la vida desde las primeras instancias, pues, del primer desarrollo del ser, debería estar acompañado de alguna forma por la lectura, por los cantos, por las nanas, y debe mantenerse una actitud de lectura por el resto de la vida, formándonos como promotores integrales en todos los aspectos que tiene que ver, no solamente limitarnos al libro, sino el valor de la oralidad, de la palabra, de eso que me contaron mis abuelos, que me cuenta la gente en mi comunidad, en mi barrio, en mis espacios, en mis urbanizaciones. Saber que siempre hay el recuerdo de una memoria histórica que debe permanecer de boca en boca, es parte de la lectura que nosotros diariamente debemos aportar y favorecer que el niño tenga contacto con eso, porque siempre nos limitamos solamente a lo escrito. Y si bien es cierto que estamos en una feria del libro, aquí hay múltiples actividades que enmarcan la lectura, espacios infantiles de creatividad, de juegos, de cantos lúdicos que también forman parte de la lectura. Mi taller fundamentalmente se refería a eso, a montar estrategias, diseños, marcos teóricos sobre la promoción y la animación a la lectura. Bueno, nosotros también tenemos que montar algo, y vamos a montar ahorita una pieza musical a propósito. Mira, tremenda omisión hemos hecho, Marilyn. Vamos a pedir disculpas a todos los Joséses y a las Josefas, sí, vale. Porque hoy es el día de San José, hoy es la fiesta de Lorza. Y bueno, muchas felicitaciones a la gente de Lorza, muchas felicitaciones a los José. Y ahí está un José, ese José, con ese José que era un layo, ahorita se vaya a perder ahí. Y a la Josefa, le recordamos que la gente de Alba Ciudad muy amablemente nos dio el Más Allá del Capital, la selección completa de Isván Mesaros, para rifárselo. Y la pregunta va a ser la siguiente: ¿quién es el autor de la pieza que vamos a escuchar a continuación, que se llama Traigo Polvo del Camino? Quien responda. Por allá lo dijeron, venga para acá, venga para acá, venga, venga, antes que lo ponga allá, Alexander, ya que un usuario rapidito, vale. La gente lo que está es full pila. Así que, bueno, la pregunta es bastante fácil. Además que se está celebrando la fiesta de Lorza. Venía llegando, mira, la agarró completico, pase por aquí. Buenas tardes, por favor, ¿su nombre? Mi nombre es Nancy Hernández. Ah, bueno, la pregunta es, ¿quién es el autor de la canción Traigo Polvo del Camino? Eneas Perdomo. ¿Y cuál es la otra canción famosa de Eneas Perdomo? Un 19 de marzo. Fiesta en el Orza. Fiesta en el Orza. ¡Bravo! Bueno, mire, aquí está, lo prometido es deuda y esto es completamente suyo. Gracias. Ok, ahora sí, compañero Alexander Rodríguez en los controles de Alba Ciudad, creo que sí viene entonces la pieza Traigo Polvo del Camino. Completamente suyo. Ok, ahora sí, compañero Alexander Rodríguez en los controles de Alba Ciudad. Creo que sí viene entonces la pieza Traigo Polvo del Camino. You're right. canto un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito. Pero les juro, mi hermano, no hay tierra como mi llano. Pero les juro, hermanito, no hay tierra como mi llano. Continuamos en vivo y en directo desde la Feria Internacional del Libro, en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y veníamos conversando con la amiga, compañera y promotora de lectura, con una amplia experiencia, dicen por allí, en promoción de la lectura, con la compañera Norma Guatarama. Yo quería conversar un dicho que he escuchado por ahí, que muéstrale a un niño un lector y no le muestres un libro. ¿Cómo partimos de ese punto de vista para enamorar a los niños a que participen? Muéstrale al niño un lector y no le muestres un libro. O sea, primero le muestras el lector como ejemplo y luego el libro. ¿Cómo partimos de ese punto de vista? Caramba, mira, el libro, el niño, la lectura, eso tiene que estar junto, porque el lector es un acompañamiento que hacemos al niño de sus primeras etapas para que él pueda descubrir y conocer el libro. Porque muchas veces el niño ve un libro allí y no le dice absolutamente nada. Exacto. Pero cuando va acompañado de la mano de un lector, comienza a descubrir. Es como jugar. Todo juego necesita alguien que te inicie, que te enseñe las reglas, que comparta contigo y que te explique cómo es. Y que te lleve a descubrir la fascinación que hay detrás de esa propuesta. Igualito. El niño se forma leyendo con alguien, alguien que lo inicie, que lo invite, que lo enamore del libro, de la palabra. ¿Quién tiene la responsabilidad en ese caso, aparte de los representantes? Bueno, esto es un compromiso social, político, de Estado. Eventos como este lo que hacen es precisamente fortalecer las políticas de Estado que ven en su día a día las necesidades tan grandes que hay de la lectura, de formar lectores, lectores críticos, lectores reflexivos, responsables, para que sean capaces de asumir y contribuir con una sociedad que queremos construir. Debe ser compromiso de todos. Bueno, hay algo también que se caracteriza en la lectura, que no es nada más la decodificación de los símbolos, de las letras, de esos códigos que están allí, sino, por ejemplo, tú estás en el campo y escuchas a un campesino decirte, huele a lluvia, este calor anuncia tempestad, cosas que parecieran contradictorias, pero ellos tienen una lectura de lo que es su entorno, de su naturaleza. El hecho también de leer una imagen. ¿Y cómo se complementa esto en lo que es en la promoción de la lectura? Claro, inclusive personas invidentes, ¿cómo pueden leer? Hay métodos, inclusive el braille o métodos musicales donde la gente ve símbolos y bueno, hay una lectura. Y siempre se ha tildado a la persona muchas veces que no está alfabetizada, que no es capaz de leer. Y es el error más grande del mundo. Las primeras lecturas se hacen a través de las sensaciones, de la vista, del tacto, del olfato. Entonces todo eso la gente no entiende, la gente siempre piensa, y del tacto, y del gusto. Por supuesto, porque continúa. Sí, sí, porque la gente siempre atribuye de que la lectura simplemente la limitan a la palabra escrita. y no se dan cuenta que el gesto también se lee, que leemos constantemente el mundo, como decía Paulo Freire. Tenemos que estar constantemente pendientes de que en el mundo estamos haciendo lectura, somos lectores primarios desde allí. Bueno, de ahí la importancia de la poesía, porque estimula lo que es el sentido inclusive del tacto, porque uno se traslada a esa emocionalidad, a esa sensación de amor, en esa poesía que transfigura el sentimiento humano, ¿no? A los sentidos. Claro. Y bueno, esa es la importancia de la lectura, en fin, como una recomendación, tú como ya especialista en la materia, digámoslo de esa forma, ¿qué recomendación darías tú ya para concluir para esos nuevos lectores o los futuros lectores? Bueno, primero que tenemos que enamorarnos, comenzar a descubrir y darnos el permiso de conocer que detrás del libro hay un mundo posible e imposible. Cuando digo imposible es porque nos damos el permiso de creer cosas o no. Todo a través de esa puerta que abrimos, el mundo de la imaginación, de la fantasía, podemos decidir a qué le damos entrada o no. Mi propuesta tiene que ser siempre a darse el permiso de tomar libros, de hojearlos, de descubrirlos, de olerlos. El tener muchas veces la sensibilidad ante un título, ante una imagen, ante una palabra, desde ese adulto sensible, comprometido, crítico, flexible, dispuesto a querer contribuir con su aporte a una sociedad diversa a partir del libro, de la palabra, de la lectura, creo que podemos hacer muchas cosas para transmitirle toda esa belleza del lenguaje que en este caso la literatura plantea. Abrir el mundo a las posibilidades al libro, a la palabra, al entorno, sin dejar de menos otras tecnologías que también son formas de lectura. Bueno, por supuesto, y hablando de lectura, gracias Norma por tu participación, porque ya tenemos ahí en la visual al nuevo entrevistado. Vamos a seguir coincidiendo en este mundo de promoción de lectura y no va a ser la primera ni la última vez que vamos a conversar. Dígalo ahí. Bueno, nos vamos al corte musical y nos vamos con la canción Motivos Llaneros. En la voz de uno de los más grandes promotores de lectura, no solo de Venezuela ni de Latinoamérica, sino del mundo entero y creador que puso a parir a medio mundo y ya llevamos 10 ediciones de Filben. Latinoamérica, sino... Nos queremos, chamo, nos queremos, pueblo, nos queremos. Voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura apureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. ¡Viva el llano! Amado Lovera y su conjunto, la UNEYE, el movimiento de la UNEYE, ¡que vivan los estudiantes! El rojo sol de la tarde sobre Villano Coplero paisajes de encanto, llena de luz el

contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Momentos en la historia. 19 de marzo, Fiesta de Loza, capital folclórica de Venezuela. Bañadas con las cálidas aguas del Arauca y sobresaltada por la presencia ya hecha costumbre de miles de personas, la población de Lorza abre una vez más sus puertas para recibir el cariño de siempre a sus visitantes. Al son del golpe sabanero, la copla, el verso y el baile de joropo, el 19 de marzo, la población de Lorza en el estado Apure celebra sus fiestas patronales en honor a su patrón San José, donde se realizan distintas actividades al público asistente. Entre ellas tenemos exposiciones agropecuarias, muestras de artesanías, competencias deportivas, elección de la reina de la fiesta, procesiones, proyecciones de cine sobre el llano venezolano, serenatas populares, competencias indígenas de tiro de arco y flecha, natación y canotaje, festival criollo Doña Bárbara de Oro y la presentación de los más connotados músicos del folclore criollo. En esta ocasión, las fiestas de Lorza se harán en honor al comandante presidente Hugo Chávez Frías, quien en vida promovió las distintas manifestaciones culturales del llano venezolano. Mi corazón está en el Lorza. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, te invita a disfrutar de una increíble historia en la obra de títeres La Niña Azul. Del 22 al 30 de marzo en el Teatro San Martín. Funciones sábados y domingos a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y disfruta de un maravilloso viaje con La Niña Azul. Te esperamos. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, continuamos con más de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. En estos momentos nos encontramos con otro invitado especial, el profesor Luis Edgar Páez, director de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Ayacucho. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gente de la lectura, gente del libro. Buenas tardes a ustedes que ya, como es costumbre cada miércoles, presentan la voz de la Biblioteca Nacional y del Instituto de la Red de Bibliotecas de Venezuela. En este esfuerzo, hermoso esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional del Libro, y que como un todo, como un solo ente, pues las 33 instituciones adscritas al Ministerio se vuelcan hacia el libro y a la lectura. En esta oportunidad, por supuesto, un primer homenaje a nuestro gran promotor de la lectura, que es nuestro comandante eterno, que en medio de la guarimba, en medio de del ataque artero del gran capital contra nuestra democracia protagónica, estamos en estos momentos celebrando una década por la paz, una década por el conocimiento, por el compartir de saberes. Entonces, en esa relación, mientras ellos queman libros, porque nos quemaron el 12 de febrero, quemaron cuando comenzaron esta última guarimba, nos quemaron la biblioteca Arbelo Torrealba de la Fiscalía del Poder Público, y mientras ellos queman libros, un acto clásico de todo fascismo, nosotros regalamos libros e invitamos a la gente y vendemos libros muy baratos. Profesor, ¿cómo ha visto usted las actividades que se están desarrollando en el marco de esta feria, en esta décima edición? Bueno, múltiples, variadas, al extremo de que tengo 5 días viniendo y no he podido recorrerla porque me quedo enganchado en las distintas actividades, oyendo presentaciones, viendo invitados especiales, nacionales, internacionales, y no te deja pues la variedad, la mezcla de esa muestra tan rica que tenemos, que va desde el humor gráfico hasta la reflexión seria sobre nuestra construcción de un país y de un modelo socialista del siglo XXI. Hay una cuestión de la lectura, que es la cotidianidad, y cómo repercute la lectura dentro de nuestra propia cotidianidad y cómo nos representa como seres humanos. ¿Qué importancia, Edgar, que tienes bastante tiempo en esto de entender lo que es la lectura, de lo que es la promoción de la lectura, qué importancia puede tener en este momento preciso, donde está develado que hay un golpe suave y que hay una tendencia hacia la violencia fascista, que pareciera que no han leído ni siquiera el preámbulo de la Constitución? Sí, básicamente estamos ante la constatación de que quien no lee termina siendo un guarimbero, de que quien no lee termina quemando libros, quien no lee termina intentando asesinar a sus compatriotas con una guaya o con un hueco de una alcantarilla o disparándole. Quien lee apuesta a lo mejor que tiene el ser humano como aspiración individual y colectiva, porque no se trata solamente del ejercicio individual de placer que pueda producirte, sino que para nosotros es muy importante la lectura colectiva, el compartir una lectura, el debate, bien de una lectura que simplemente sea de cualquiera de nuestros clásicos de la literatura infantil o de la literatura contemporánea, sino también de una lectura de periódicos o de la propia radio, que como lo pedía el Comandante Supremo, vamos a leer nuestra realidad, vamos a leer lo que se dice en un programa de radio y que aunque no está escrito, pues hay que debatirlo y hay que a veces combatirlo. A propósito de la importancia de la lectura y de esos espacios donde la gente puede ir a encontrarse con el libro, el día de ayer quemaron la biblioteca de la UNEFA en Pacuira, Táchira. ¿Qué opina usted de estos actos, bueno, violentos? Lo que te decía, si ellos que ahora se molestan, incluso que nos dicen que usamos con mucha facilidad los epítetos de fascista, una de las condiciones del fascismo, una de los actos más característicos, arquetipales del fascismo, es el ataque a la cultura. El ataque a la cultura expresada en uno de los motivos, de los canales más emblemáticos, como es el libro. Entonces, así como que pudiéramos decir que cada uno de los fascistas que se respeta intenta quemar una biblioteca. Entonces, ellos están tratando de cumplir su cometido como fascistas arquetipales, ¿no? Bueno, ahí tenemos la experiencia de lo que sucedió con la invasión a Irak, Afganistán. Lo primero que arremetieron fue precisamente contra la biblioteca y los museos, borrarle la memoria colectiva a la gente, borrarle su propia historia. Y es allí donde realza el valor de los libros, el valor de la lectura, la interpretación de la realidad. Como lo decía el comandante, lo han dicho, bueno, cualquier generación que busca la autodependencia de los pueblos, hay que conocer nuestra historia para saber quiénes somos y dónde venimos y poder planificar hacia dónde vamos. En este momento oportuno, porque también eres un miembro directivo de la Biblioteca Ayacucho y ustedes tienen el proyecto, y ya vi uno muy cómodo, muy chévere, de los libros pequeños que tienen parecido a los celulares para leer en el metro. No trajimos uno por aquí. Nadesca me estuvo preguntando en estos días, vale, yo me comprometí y te voy a comprometer a ti para regalar de los cuentos de Horacio Quiroga. Me lo estoy comprometiendo en público. Entonces, háblanos, ¿qué pasó con esa edición? Sí, bueno, es un nuevo esfuerzo dentro de lo que fue el primer gran plan promocional de lectura, que lo hicimos en el 98-99 cuando escribimos entre todos nuestro proyecto de refundación de la República. Fue el primer acto de lectura al que nos invitó el comandante, que es un acto de escritura, es decir, escribamos de nuevo la patria, vamos a hacer el libro de la nación, y el libro de la nación es la Constitución, y allí por primera vez nosotros hacemos un capítulo dedicado a los derechos culturales de nuestro pueblo. Antes la cultura era esa especie de guinda de la torta que se ponía como porque lucía bien, quedaba bonita, ¿no? Pero a partir de la Constitución de la República Bolivariana, entonces el acceso al bien cultural es un derecho con rango constitucional. Está inscrito desde el artículo 98 hasta el 104, 103 creo específicamente. Entonces, comenzando por allí, luego vas al siguiente paso, que si queremos promover la lectura, debemos abatir el analfabetismo. Promover la lectura en un país con analfabetismo es un acto de cinismo, casi que de sarcasmo. Entonces, se siguió en ese camino que había diseñado el comandante, que era, bueno, debemos comenzar por el principio, por el gran libro que sea nuestro libro de la patria, ¿no? Y luego que lo puedan leer todo. Luego se incorpora a ese contingente inmenso de más de 1,5 millones de neolectores. Entonces se articula todos los otros elementos de la cadena del libro que el comandante pensó y impulsó: la Distribuidora Nacional, la Red de Librería, las ferias internacionales y nacionales, la Imprenta de la Cultura. O sea, todo articulado como un sistema. Es decir, dejó de ser islote, dejó de ser esfuerzo suelto para convertirse en un sistema. Claro, hay algo también que llama poderosamente la atención, que con el nacimiento de la Feria Internacional del Libro, hoy estamos en el 10º capítulo, también empezaron a florecer los escritores, que estaban como invisibilizados, no tenían, escribían en un cuadernito, pero no tenía que se lo publicara. Entonces, cuando tú vienes aquí, ves a los nuevos escritores, ves a sus familiares, ves a sus amigos, uno mismo, ¿quién escribió esto? Ah, pero este fulano de tal. Sobre todo cuando tú vas a los capítulos estadales, con la, tú decías, las imprentas estadales, ¿cuántos libros no se están produciendo ahorita a nivel nacional? Entonces, la importancia que la Feria Internacional del Libro va mucho más allá de lo que es venir y adquirir un libro, sino que esto es como el colofón de toda esa política estructural. Del punto de vista de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, ¿cómo infiere en el desarrollo de la Feria Internacional del Libro a nivel nacional? Bueno, nosotros hemos estado comprometidos históricamente como Biblioteca Nacional, comprometidos en el desarrollo de las actividades de promoción de lectura infantil. Siempre hemos sido como el sustrato, el soporte de las actividades infantiles de la Feria del Libro en el pabellón, en todas sus ediciones. Nunca hemos dejado de asistir en apoyo a ese esfuerzo común por la lectura en lo que deben ser los lectores del mañana. Es decir, esos lectores para los que hemos estado armando el sistema son los lectores que tenemos en los niños, son los lectores a los que siempre se les ha llamado desde la Revolución para que lean, para que aprendan el disfrute de un texto escrito. Bueno, partiendo de que estamos en una era de la democratización del libro, ¿no? ¿Cuál es el llamado que hace usted desde Biblioteca Nacional a invitar a todo el pueblo venezolano a que se tome la tarea y el ejercicio de realizar constantemente la lectura? El llamado ahora en estos momentos, cuando ya se ha avanzado bastante gracias a los esfuerzos del Comandante Supremo, y no hay que cansarse de repetirlo y repetirlo, porque la derecha siempre se pone irascible cuando uno lo dice, pero hay que reconocer y no hacer que se olvide los esfuerzos que hizo él para que pudiéramos entonces estar en estos momentos, al menos en la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas, intentando trascender el modelo de las paredes. Ahora queremos hacer que el poder popular se apropie de la biblioteca. Es decir, la biblioteca debe ser una actividad, un espacio más para que el poder popular se concentre, para que el poder popular se exprese, se reúna. La biblioteca debe dejar de ser el espacio casi morgue de libros para convertirse en el contrincante, en el adversario por excelencia del centro comercial. Mientras a un centro comercial se va estimulados por los patrones de consumo, nosotros debemos estimular en la biblioteca el sitio público para el debate, para el disfrute de la música, de la lectura, de la buena conversa. De modo que nos toca una parte importante en esta batalla que ahora está en el contexto, y es convertir a la biblioteca en el centro de formación y de discusión de la cotidianidad de la Revolución venezolana. Mire, y hablando de centro, creo que también el centro de la discusión y de toda esta vorágine revolucionaria, indudablemente fue Simón Bolívar. Y el poeta de las cosas más sencillas, Aquiles Nasoa, escribió en su tiempo un hermoso poema, Bolívar, en un libro de lectura. Y creo que ya lo tenemos por ahí, el encargado allá, Alexander, estamos pila. Bolívar en un libro de lectura, pero con Lilia Vera. Salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente Bolívar Libertador. Cuando en su esbelta alfajía surge la aurora, su mirada sobre los campos del día, y en la temprana herrería despierta el yunque cantor porque habla en lengua de amor, y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar Libertador, se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. El aguacero frío, sus rotas cántaras vierte en corompilas, convierte las candelas del estío. Cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor, ese tiempo labrador. Y abril cantando inaugura, se llama por su hermosura Bolívar Libertador. Su hermosura, Bolívar, el libertador. Y regresamos de los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM a los espacios de abiertos del Teatro Teresa Carreño, transmitiendo en vivo y en directo la 10ª Feria Internacional del Libro. Marley. Continuamos con más de con nuestro entrevistado el día de hoy, el profesor Luis Edgar Páez, director de la Biblioteca Nacional y Biblioteca Ayacucho. Por cierto, felicitaciones Luis Edgar, porque hoy es el día de San José. Es el día de la fiesta en el Orsa. Así la es. Lectura de la realidad inmediata, que comenzó con leer esa realidad que era la de nuestros ancestros. Entonces hoy estamos, además el Orsa hoy es capital del estado y está allí recordándose a ese comité de fiesta que tuvo durante 2 años como presidente a nuestro comandante Eterno. Así es. Profesor, en los espacios cálidos de UNEARTE hoy se estuvo desarrollando una actividad de red de ilustradores y narradores gráficos, de hecho a cargo de la Biblioteca Ayacucho. ¿Qué nos podría comentar acerca de esa actividad? La actividad de la narración gráfica intenta, y es un colectivo, la red de ilustradores y narradores gráficos, intenta acercarse a ese sector de nuestra población que de algún modo no nos hemos acercado lo suficiente, que son nuestros jóvenes, niños, adolescentes, y que ahora, como dentro del plan de la patria y dentro de los planes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tenemos como imperativo acercarnos a ese sector. Uno de los códigos que mejor manejan nuestros jóvenes y nuestros adolescentes es el código gráfico. Por eso la idea es desarrollar un montón de materiales en lo que es narrativa gráfica para que a ellos les sea familiar en una primera etapa y luego podamos incitarlos a que conozcan el texto impreso, el texto formal. Se vienen desarrollando actividades en el pabellón infantil. Creo que, bueno, ya lo dijiste, que no has podido cubrir toda la extensidad de la feria, pero hay cosas bien interesantes que se vienen haciendo con los niños. Hoy en la mañana pude apreciar una actividad de nuestros compañeros y compañeras de las bibliotecas públicas, donde estaban narrando de una manera muy particular la vida de Antonio José de Sucre, el Abel de América, ¿no? Y esos niños estaban allí como que embelesados, y luego vi a la maestra buscando en la librería del sur algo relacionado con Antonio José de Sucre. ¿Ese es el efecto que se quiere de la promoción de lectura? Sí, además debemos decirlo en nombre de la Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas Públicas, que eso se hace, eso lo hacemos todos los días en toda la red de bibliotecas públicas. Lo que nosotros vemos de Biblioteca Nacional en la Feria Internacional del Libro es solamente una muestra de lo que durante 365 días al año, incluyendo sábados y domingos, hacemos en las más de 600 espacios, localidades que tenemos de la Biblioteca Nacional. Lo que hacemos es leer para quienes de repente no pueden, no quieren o no están en condiciones de hacerlo, que son nuestros más pequeños, y facilitar la lectura para quienes sí pueden leerlo por ellos mismos. Entonces, lo que nosotros vemos en la promoción de lectura en el pabellón infantil o en el pabellón de niños y niñas es una muestra de lo que hace Biblioteca Nacional todos y cada uno de los días de cada año. Claro, y hay una anécdota en las bibliotecas públicas que cada vez que el presidente Chávez sacaba un libro o mencionaba el autor o el título de un libro, inmediatamente nos ponía a correr en las bibliotecas públicas porque la gente iba de los consejos comunales, los movimientos sociales, la gente de los barrios, de las urbanizaciones, preguntando en las bibliotecas públicas dónde estaba el libro. Y de ahí se establecieron ciertos convenios con la distribuidora de los bienes culturales, la distribuidora del libro, El Perro y la Rana, y fuimos dotando, ¿no? Y ahí, bueno, cualquier libro de los 530 y pico de libros que promocionó el presidente Chávez, toditos, hasta los 600, pues, ahí en la biblioteca pública. Así que valga la invitación a todas las usuarias y usuarios a que anímate a leer, visita tu biblioteca. Hay una anécdota reciente de la Filben, ¿no? Uno de los libros más buscados en esta Filben es el libro que se cayó. Y el libro que se cayó es el libro que se cayó en el acto de presentación, de inauguración de la feria, que cuando el vicepresidente Arriaza estaba hablando, se cayó. No, quienes estábamos allí podemos dar fe de que el libro se cayó por sí mismo, se cayó, y cuando lo levantaron era un libro del Centro Nacional de Historia sobre la historia venezolana, y además se leyó una frase de Chávez. Entonces Chávez promocionando la lectura en este primer año en este primer año de su siembra, y entonces el libro se agotó y la gente que no sabía cómo se llamaba agotó el libro preguntando por el libro que se cayó. Yo vengo a comprar el libro que se cayó y el libro se agotó, y es un libro que no era precisamente un libro ni siquiera de precio barato, porque es un libro de imágenes, un libro que cuesta mucho su elaboración, y aunque tiene subsidio, pues no era un libro de los más baratos, y se agotó el libro que se cayó. Bueno, hay que tomar precauciones porque esta es la primera presentación y ahora vienen, ¿qué? 23 capítulos más por cada estado. El año pasado yo tuve la oportunidad de estar en el capítulo de Táchira y eso fue impresionante, cómo se vendían los libros, y fueron dos días nada más porque hubo algunos acontecimientos que se dieron, el gobierno de calle, y estuvimos trabajando dos días allá con Javier Guerra en el estado Trujillo, y ahí la venta de libros es impresionante también, cómo la gente de los estados, la gente de las provincias se apropió de la lectura. ¿Has tenido alguna experiencia de esa promoción de lectura con la gente de los estados, con la gente de las provincias? Sí, cómo no. Tuvimos oportunidad, tanto en la preparación previa, cuando nos tocó elaborar el Plan Revolucionario de Lectura, como en la relación constante que tenemos con algunas escuelas en donde desarrollamos trabajos y estrategias metodológicas de promoción de lectura. Ahora mismo hemos tenido una muy buena en donde niños de cuarto grado promueven la lectura en el recreo de la escuela a los niños de segundo grado. Es una experiencia interesantísima, puesto que ven a sus pares casi, es decir, a niños casi tan jóvenes como ellos, promoviendo la lectura y cuidando con una seriedad impresionante, cuidando a los más pequeños que leen. Entonces, una de esas satisfacciones más grandes es ver este tipo de cosas que pasan como desde los estados, porque la historia del libro que se cayó, el más reciente episodio es una señora que venía de Portuguesa a buscarlo, porque claro, seguramente el libro que se cayó, que estaba recomendando el comandante Eterno, probablemente no vayamos a tener mucho para llevarlos y entonces han decidido venirse acá a comprarlo, ¿no? Entonces, pero siempre está la lectura como imperativo para la formación, porque no solo la lectura, decía, para el disfrute individual, es la lectura para conformar este país que hemos logrado, esta América grande que hemos logrado, que le acaba de dar un mentija al imperio, reunidos en un espacio que no es ni siquiera enteramente revolucionario chavista como la OEA, y toda la América votó unida, salvo el caso del país del Istmo, ¿no? Entonces, eso es producto de una lectura, que promocionó nuestro comandante supremo para que nos leyéramos como un pueblo todo, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Bueno, así es, la voluntad del pueblo se impone y es irreversible la unidad de los pueblos latinoamericanos. Bueno, profesor, un mensaje final para todas aquellas personas que no han acudido al Filben, a que se acerquen y disfruten de todas estas actividades, aprovechando que ya nos queda poco tiempo para culminar el programa. Sí, un mensaje que se convierta en lema, en lo que vamos a comenzar, que como una gran promoción, una campaña de promoción de lectura. Lea, porque usted no sabe si están por leerle. Así es. Bueno, bien, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy le estuvimos acompañando Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Un inmenso placer haber estado con todos y todas ustedes. Se les quiere y de gratis, pero nos despedimos con esta pieza de Mario Díaz, Chávez jamás morirá. Y recuerda que viva la lectura en común. Venezuela, patria nueva, con mira hacia el socialismo, porque con gran optimismo, firme se eleva y se eleva. Las misiones son la prueba. Ay, de lo tanto que ha crecido y permaneciendo unido, ay, venceremos la traición. Y permaneciendo unido, venceremos la traición, porque la revolución que tiene nombre y apellido, y permaneciendo unido, venceremos la traición, porque la revolución te tiene nombre y apellido. Mi comandante es usted, quien más conciencia ha sembrado a un pueblo que ha despertado bajo el poder de su fe. Venezuela ya no es, ay, la de ayer tan maltratada, porque Chávez con la espada, ay, de su inteligencia un día, porque Chávez con la espada, de su inteligencia un día, derrotó la oligarquía y la convirtió en la nada, porque Chávez con la espada, de su inteligencia un día, derrotó la oligarquía y la convirtió en la nada. Firme con el socialismo, la marcha no se detiene, porque mi país mantiene toda confianza en sí mismo. Unido sin egoísmo, ay, nuestra patria luchará, el yugo no volverá, seguimos los pasos suyos. Yugo no volverá, seguimos los pasos suyos, para gritar con orgullo que Chávez no morirá. El yugo no volverá, seguimos los pasos suyos, para gritar con orgullo que Chávez no morirá. Chávez, seguimos contigo, al pie del cañón unidos, y así tendremos vencidos para siempre el enemigo. Dios mismo ha sido testigo, ay, lo tanto que te queremos. En tu ideal mantenemos rodilla en tierra y pa'lante. En tu ideal mantenemos rodilla en tierra y pa'lante. Todos con el comandante viviremos y venceremos. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.